úsala. ¡Mano arriba! Dale, úsala. ¡Sin miedo! No le tengas miedo. ¡Duro! Si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. ¡Sigue un saco! ¡Mami! Solo. Sácala, dale, úsala. No le tengas miedo, si es cuestión.